¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que hemos en llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar con toda la información internacional y algunos comentarios que arrancaremos en estos momentos el programa de hoy. Ya le doy paso y lo presento a mi compañero, el profesor, el licenciado Carlos Santiago. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Y la idea de este programa era arrancar con cuestiones que tienen que ver de la cruda realidad que estamos atravesando. Íbamos a hacer referencia a la cuestión de la flexibilización laboral. Salió una nota en La Nación días pasados donde habla de la necesidad de cambiar las relaciones laborales, que en buen romance es la flexibilización laboral que ya conocemos de los años 90. Querer elevar la edad jubilatoria. Exactamente. Es decir, más ajuste que se suma a lo que ya venimos padeciendo, ¿no? Que van a pasar, porque todavía recordemos que tenemos 3 años por delante, 3 años y 2 meses por delante todavía de este gobierno neoliberal. Así que de acá a estos 3 años y medio que hay por delante, veremos qué pasa. Por supuesto. Decíamos, se suma a lo del tarifazo, a la inflación, los despidos y todas estas cosas que lamentablemente estamos padeciendo. Esa era la noticia o una más de las noticias desgraciadas que estamos recibiendo en estos días. También está el acto este o la comedia entre el presidente Macri y el humorista de turno, estas cuestiones que parecía que se iban a sacar chispas, que iban a romper lanzas y que terminó en el abrazo entonces de Tinelli con Macri. Y eso ocupó buen tiempo de las pantallas de la televisión argentina. Que también lo podemos tomar como un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Porque también esta reunión lleva, se puede hacer, efectivamente. Lleva a que se lo cita, porque se le está dando con un caño al presidente. Sí, sí, y la acción de los Troy, que atacaron también a Tinelli. Más allá del trasfondo económico que hay, porque Tinelli no es ningún boludo, digamos. Tinelli no, pero esto que vos dijiste que es un ataque también. Y hablar, es un ataque. Sí, sí, sí. Después los motivos, lo que hay de trasfondo, es otro después, tema. Después, como ¿no? buen empresario que es Tinelli, supo aprovechar la volteada. Decir, por bueno, supuesto. Esta reunión, fíjate vos que hay cosas y como para reunirse un presidente con diferentes estamentos de lo que está pasando. Y no recibe a los trabajadores, claro. No recibe a los empresarios que están padeciendo el plan económico. Después todo el mundo se quejó porque el Papa lo atendió 15 minutos, digamos. Sí, sí. Y le dedicó los derechos humanos y a otras personalidades y organizaciones importantes, le dedicó menos minutos que al encuentro con Tinelli, lo que habla de cuáles son las preocupaciones del presidente. Tira floja entre lo que es el gobierno, la política del gobierno y la política empresarial de Tinelli. Está detrás del manejo del fútbol, está detrás del manejo de la AFA. Hay muchos miles, millones de dólares dando vuelta. Efectivamente. Y esto sirve para distraer a la gilada. Además, esto es así. Esto está hecho adredes, digamos, no son casualidades que pasó. No, nada pasa por casualidad. Y por eso optamos por comentar esto así al pasar y dar nuestro parecer, porque lo estamos dando con respecto a este encuentro de Tinelli con el presidente, pero nos pareció más importante hablar de la conmemoración de los 62 años del nacimiento de Hugo Chávez, que se recordaron en el Instituto patria, donde contó con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y además, bueno, figuras políticas, periodistas de renombre, entre los cuales estaba nuestra madrina, queríamos decirlo porque, bueno, es la confirmación una vez más del lugar que ocupa en los acontecimientos políticos, siempre cerca de las grandes figuras, en este caso al lado del recuerdo, recordando a Hugo Chávez, que también ella ha sido amigo, podemos decir, porque ha estado al lado de Chávez en varias oportunidades, lo mismo que con Fidel Castro, y ahora en este caso concreto con Cristina, recordando a Hugo Chávez. Para nosotros es un orgullo tenerla con bastante frecuencia en nuestro programa, a Estela, por todo lo que significa, por el nivel periodístico que tiene, por la coherencia, me parece que por sobre todas las cosas la coherencia de sus ideales, de su camino como periodista, porque en las buenas y en las malas siempre ha estado del mismo lado. Recordemos que ha tenido que exiliarse, en fin, una personalidad que en ningún momento abandonó sus ideales para quedar bien con algún gobierno de turno, como es tan habitual dentro del periodismo. Estela siempre ha enarbolado las mismas banderas, y esto es una confirmación más, y yo personalmente tengo que reconocer que me llenó de alegría verla el jueves en el homenaje a Hugo Chávez allí en primera fila. Vamos a ver si la podemos tener en el transcurso del programa. Vamos a intentar de sacarla así al aire. Y bueno, y el como se retrasó algo la llegada de Cristina, comenzó o abrió la jornada Oscar Parrilli, recordando entonces a Hugo Chávez, que dijo, fue un gran patriota latinoamericano cuyas ideas nos invitan a seguir. También estuvo el parlamentario del Mercosur, el ex ministro de defensa, Agustín Rossi, y quien repudió los intentos conspirativos de las embajadas de Argentina, Brasil y Paraguay para boicotear la próxima reunión del Mercosur y evitar que Nicolás Maduro asuma la presidencia pro tempore que le corresponde a Venezuela. Cuando dicen que el chavismo o el kirchnerismo están muertos, se equivocan, decía Rossi. No hay que mirar solo la superestructura política, sino lo que pasa entre la gente. El chavismo es una identidad del pueblo venezolano, como lo es el kirchnerismo en Argentina. Bueno, eso es lo que decía Rossi. A su turno, nuestra querida Estela Caloni, que conoció a Chávez trabajando como corresponsal en el diario mexicano La Jornada, recordemos que sigue siendo corresponsal de La Jornada, Estela, sostuvo que cada 28 de julio las calles de Venezuela son una fiesta, porque el pueblo lo quiere recordar con alegría y la fuerza enorme que tenía. Caloni recordó que, por decisión de Mauricio Macri, los cuadros de Néstor Kirchner y Hugo Chávez fueron removidos del Salón de los Patriotas de la Casa Rosada. Y decía Estela, agregaba, quieren borrar nuestra memoria, porque tienen miedo que este fuego que se armó en América Latina vuelva a resurgir. De ese miedo viene también el insulto de la grasa militante. Pero no es tan fácil enterrar a las figuras que nos dieron tanto, afirmó. En este tiempo histórico nos corresponde a nosotros tomar esas ideas que nos dejaron ardiendo en las manos, cerró la autora del Plan Cóndor y llamó a no bajar los brazos ante el avance neoliberal. El mejor homenaje para nuestros héroes es esa, la tarea de no bajar los brazos. Esas son algunas de las cosas que hablaron, que dijeron los participantes de este homenaje, pero también, por supuesto, habló al final Cristina, dice: el mejor homenaje es el compromiso de cada uno de nosotros por la liberación de la patria y por nuestro pueblo. Hugo, como me gusta llamarlo, decía Cristina, fue un ciudadano del mundo que se solidarizó con todas las causas de la humanidad. Lo describió ante cientos de personas que rebalsaban el auditorio del instituto e hicieron guardia durante horas para escucharlo. Y decía Cristina, era pasional, aunque lo confundía con autoritario, pero era profundamente democrático, tanto como no lo ha sido la oposición con él, ni como no lo han sido con nosotros. Me encanta que recordemos a la gente cuando nace, dijo Cristina. A los grandes hay que recordarlos vivos, porque no mueren nunca, siguió. Pero más que recordarlo, prefiero imaginar qué vamos a hacer nosotros, dijo antes de lanzarse sobre una seguidilla de definiciones políticas. Y siguió diciendo, nos faltó un marco institucional más profundo. Tenemos que pensar de qué manera asentar definitivamente derechos que creíamos conquistados con nuestras leyes, pero necesitan de un instrumento más poderoso, dijo, en lo que fue la primera vez que digo este pensamiento en voz alta, sobre la necesidad de reformar la Constitución, lo que fue una de las medidas centrales con que Chávez instauró el socialismo del siglo XXI. Y agregó, en el peronismo, autocrítica es echarle la culpa al otro, dijo luego. Creo que fuimos ingenuos sobre el poder que enfrentamos, agregó. Y también creo que nos estamos dando cuenta, decía, ahora del potencial enorme del empoderamiento popular que hemos creado. Hubo algunos que se dieron cuenta, no son muchos, pero son poderosos en lo político, en lo mediático y también tienen otras herramientas. Me quedo con esto que creo que es parte de lo que vos le decías también a los compañeros de México, esto del empoderamiento, esto de que si bien los líderes como Hugo Chávez, como Néstor, como Lula, etcétera, marcaron rumbo y fueron fundamentales en este proceso de avance, el despertar de los pueblos, el tomar digamos las decisiones políticas en manos propias por parte de la población argentina, brasileña, fundamentalmente venezolana, me parece que eso es lo nuevo. Y por eso se me ocurre que, a diferencia de lo que ocurrió con otros procesos neoliberales, como por ejemplo el de la dictadura, como por ejemplo el de Menem, como por ejemplo el de la Rúa, el pueblo argentino en pocos meses está saliendo a la calle y está mostrando su disconformidad. ¿Y qué otra cosa es sino la marcha al Ministerio de Trabajo con las 5 centrales sindicales? ¿Qué otra cosa fue la marcha por reclamo por un mayor presupuesto para la educación de las universidades? ¿Qué otra cosa fue la reacción contra los tarifazos, la pueblada esta de que salieron la gente a la calle en los distintos lugares, la propia acción de la justicia, de jueces, que haciéndose eco de la movilización popular, y de nuevo, la gente salió a la calle y obligó a parte del Poder Judicial a lanzar esas cautelares frenando el tarifazo. Digo, hay un protagonismo del pueblo a 7 meses de asumir Mauricio Macri que no se vio en otras ocasiones. Es decir, y esto creo que lo hemos repetido hasta el cansancio. No se vio desde el 2001, digamos. ¿Eh? No se vio desde el 2001. Claro, y en el 2001, ¿cuántos años de neoliberalismo habían pasado? Es decir, fue una reacción después de más de 10 años. Es decir, ahora a pocos meses ya la gente es como que comprobó que se puede vivir de otra forma. Yo lo digo así, es un escalón al que subió la gente de consumo, de que se iba de vacaciones, que renovaba el coche, que se mejoraba la casa, etcétera. Digamos, es posible, la gente se dio cuenta que es posible un estado de bienestar. Exacto. Dentro del propio capitalismo. Que no capitalismo. Fue una fantasía como... No, y aparte dentro del propio capitalismo. Supuesto, por supuesto. Que ya lo había dicho Fidel cuando estuvo aquí en la Argentina. Sí. En la Argentina se puede vivir tranquilamente dentro del capitalismo, dijo claro, Fidel. Claro, porque es un país tan rico que... Y ahora nos quieren hacer creer que somos pobres, que claro. Estamos viviendo una fiesta. Claro, que vivimos una fiesta que hay que pagarla. Y sin embargo la fiesta duró 12 años. No fue un veranito. Y ¿te acordás que en algún momento se hablaba del veranito? Sí, sí. ¿Qué veranito? Fue un veranazo. Lo cierto es que ahora sí, ahora nos hablan de pasar el invierno, del primer semestre, de que después lo corrieron al arco, ahora hablan de al principio del 2017. Y en el 2017 van a ser el 2018. Por supuesto, por supuesto. Es más, están insinuando, ayer escuchaba también a alguien del gobierno que decía, bueno, dice, lo que pasa es que las medidas... surten efecto a largo plazo, dice, y ya está, vos fijate la hipocresía, ¿no? Están hablando de que ya empezó la reactivación, porque algunas fábricas de automóviles hicieron una inversión, pero al mismo tiempo están suspendiendo si no venden y están un echando auto. Gente. Si no venden un auto, te llaman todos los días por teléfono a tu casa ofreciéndote sin un mango ya los autos cero kilómetros. Y hasta hace un tiempo, las marcas que más se vendían eran el Gol y el Corsa, dos autos, podemos decir, populares, por decirlo de una manera, coches sí, más económicos, baratos, digamos. Más económico. Ahora las que más se venden son las 4x4. Creo le que sacaron los impuestos. Sí, los impuestos. Y porque además, ¿quién la puede comprar? Vale 600 mil pesos una 4x4. Claro, es decir, es una muestra, una fotografía de cómo ha cambiado la cosa en la Argentina, ¿no? ¿Quiénes son para los que pueden para renovar lado, el auto? ¿Para qué lado se inclinó la balanza, digamos? Por supuesto. Bueno, así que, rebobinando de alguna manera, ¿no? Íbamos a empezar con las pálidas, pero me parece que el acontecimiento político de la claro. semana es claro. este. No fue Tinelli y Macri. Exactamente, es este, el homenaje a Hugo Chávez, que la gente no se olvida del kirchnerismo. Y otra cosa, en esta nota que o en este programa especial que participamos desde como SOS Señal de Radio en México, en el FENCAI, hablábamos de que no solamente aquí en la Argentina se recordó a Chávez, se recordó en Bolivia, se recordó en Perú, se recordó en Ecuador, en Italia, en España. Es una figura internacional, es increíble, porque los países de Sudamérica y su figura, que siempre fueron ninguneados, que siempre fueron, bueno, la denominación de sudaca, no es casual. En el propio Uruguay hay una entrevista también. Y sin embargo, esto que vos comentás, esto que está ocurriendo, se lo está recordando en todo el mundo. Habla de que, a pesar de lo que dicen, con esa denominación de populismo y demás, que los medios de comunicación extranjeros quieren desmerecer las experiencias latinoamericanas, a pesar de eso, los pueblos han reconocido estos procesos y a las figuras, como en este caso la de Hugo Chávez, como las figuras a copiar o como las figuras a tomar como inspiración para su propio proceso. Y la gente está entendiendo también en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es lo que han hecho en su momento con Cuba. El aislamiento, por supuesto, el tema de desabastecimiento. Sí, sí. La mayoría del pueblo venezolano sabe por qué está pasando esto. Porque no es que es por la mala administración de Maduro, no. Acá hay un complot, tanto interno, fogoneado por la embajada de los Estados Unidos, por parte, podemos decir, de eslabones externos a lo que es Venezuela, que me atrevo a decir también desde Colombia. Sí. Porque esto que cuando se cierra la frontera, digamos, esto no es casual lo que está pasando en Venezuela. Es una película que, vuelvo a repetir, lo hemos vivido con Cuba, el aislamiento político, el aislamiento económico que se le ha hecho, y está pasando exactamente lo mismo que pasó en Cuba en su momento, luego de la Revolución Cubana, lo mismo está pasando en Venezuela, exactamente lo mismo. Exacto. Mayor o menor intensidad. Acá la derecha, cuando decía quieren convertirlo a esto en una Cuba, en Venezuela, lo asemejaban, ¿no? Y ayer decía, el jueves decía esta gente de México, que también, incluso hasta los propios Estados Unidos, yo creo que no están preocupados por la ideología, si es socialista o no socialista. No. El imperio quiere el manejo de los recursos naturales que tiene Venezuela. El negocio. Eso. Yo creo que a los Estados Unidos o al poder económico, al poder capitalista económico, le interesa el petróleo, le interesa los recursos naturales que puede extraer de Venezuela. No, si es socialista o no es socialista. Si ellos son campeones de la democracia, según se autodefinen, y sin embargo están de acuerdo con las monarquías árabes que les obedecen. Con eso, con los sultanes que están gobernando todavía en algunos países a la manera de la Edad Media, y sin embargo ni chío dicen, ¿no? No dicen nada. No, estaba recordando también la importancia de Chávez, que hablábamos, la importancia de la experiencia venezolana y otras. Lo que ocurre en Europa, decíamos, que no pasó desapercibido para los pueblos. Recordaba la experiencia de Syriza y la experiencia de Podemos en España, que tomaron el ejemplo de Venezuela, entre otros, ¿no? Así es que esta posibilidad que dan los medios de comunicación tan rápido en esta época, también, así como sirve a la derecha para denostar, para ningunear, etcétera, también sirve a los pueblos para copiar ejemplos, para tomar inspiraciones de otras latitudes, cuando los gobiernos y las medidas son en favor de las grandes mayorías. El caso de Podemos con relación a Venezuela, incluso la derecha española y El País, que es el diario justamente de la derecha, le dicen a Podemos, lo señalan a esta agrupación que ha surgido en los últimos tiempos como una esperanza para el pueblo español, la señalan que ha copiado muchas cosas del proceso venezolano. En buena hora, nosotros lo festejamos porque es un proceso el venezolano justamente para tomarlo como un buen ejemplo, como un recurso de inspiración. Así que bueno, esta es la noticia, nos parece, de la semana, y que va a seguir siendo la semana que viene este acto, comentado, ¿no? Este acto y la aparición de Cristina, ¿no? Exactamente, que cada vez que aparece modifica la ecuación política de los argentinos. Bien, de esta manera entonces arrancamos este SOS Señal de Radio del día de hoy, y obviamente, bueno, hablamos de Chávez, pero estaría bueno poder escuchar algo, ¿no?, de ese pensamiento que nos infundía en sus apariciones. Chávez antiimperialista. Tiene que llegar la hora en que nosotros exijamos respeto. En un plan contra Sudamérica, dice la Biblia, el que tenga ojos, vea. El que tenga oído, oiga, no puede ser que haya a estas alturas gente sorda o gente ciega, que no vea lo evidente, que no oiga el trueno en mitad de la noche. Estamos obligados a denunciarlo así con mucha fuerza. No estamos dispuestos a permanecer con los brazos cruzados viendo cómo el imperio y una oligarquía apátrida echa abajo un pueblo, una esperanza de millones de saqueados durante siglos. No. Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados, con todo lo que esto implica, con todo lo que esto implica. Chávez antiimperialista. Seguimos recorriendo la información internacional en SOS Señal de Radio, y uno de los temas que ya al principio del programa veníamos hablando con nuestro compañero Carlos Santiago era, bueno, ya están puestas las cartas en la mesa y hay que comenzar a jugar. Esto refiriéndonos a las elecciones en los Estados Unidos. Ya están los dos candidatos puestos en la mesa. Ahora solo comenzarán seguramente dentro de un par de meses la campaña, o ya estarán comenzando con la campaña, para ver quién se queda con la cabeza de los Estados Unidos, quién se queda con el mando, o entre comillas, ¿no?, el mando de los Estados Unidos de Norteamérica, de uno de los países, de una de las potencias más importantes del mundo, ¿no?, de este país capitalista. Así que para charlar sobre estos temas estamos con Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now, que con este tema también Democracy Now seguramente ha trabajado y mucho. Andrés, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Es un gran gusto poder conversar contigo, Gustavo, y especialmente en esta semana muy importante en la historia de Estados Unidos. Bueno, ya están. Republicanos por un lado, demócratas por otro, tenemos ambos candidatos, Trump, Hillary Clinton. Para nosotros lo veníamos anunciando desde las primeras charlas, antes que se hicieran todas estas movidas, que la primer mujer iba a tener presidente de los Estados Unidos. Seguimos sosteniendo lo mismo, no creo que gane Trump, aunque bueno, va a ser muy reñida, calculo, la elección, ¿no? ¿Qué nos podés contar? Definitivamente puede ser muy reñida, y la verdad es que esta semana, en las encuestas, Trump sale como favorito. O sea, podemos especular que Hillary va a ganar, pero la verdad es que yo opino de que en Estados Unidos los que están en el poder son los que el presidente Eisenhower llamó el complejo militar industrial, ¿verdad? Entonces ese complejo son los que deciden. Ellos nombran quienes quieren para presidente, a pesar de que Al Gore ganó la elección con más votos, y eso está documentado, en el año 2000, y a pesar de eso, él no fue elegido el presidente. O sea, él fue seleccionado por el complejo para ser presidente. George W. Bush fue seleccionado, y en ese momento Gore perdió a pesar de que ganó más votos. Bueno, eso puede pasar otra vez. Trump podría recibir menos votos, pero podrían declararlo presidente con una combinación de fraude, con una combinación de controlar las realidades que determinan cómo es que la gente vota. Por ejemplo, bien sabemos que cuando hay ataques en París, en Bélgica, hasta ahora en Estados Unidos hay ataques que pueden acusar que son terroristas. Entonces, en esos momentos, el temor sube, y eso es arma bien fuerte de Trump, y que él está usando. Y entonces, si algo pasa para que se sube el temor mucho poco antes de la elección, entonces Trump puede salir siendo el candidato. Así que, bueno. Pero también, muy importante decir esto, Gustavo, es cierto que los dos partidos dominantes son los republicanos y los demócratas, pero existen dos otras opciones a nivel nacional. El partido libertarian, los de libertinaje sería. Sí, o los libertadores, ¿será? Sí, pero qué buen nombre para un partido que no tiene nada que ver con la libertad en ese sentido. Y el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde es Jill Stein. Ella anunció su candidatura a la presidencia en Democracy Now! Mismo, ¿no? Ahora, es cierto que ella no tiene muchos chances de ganar, pero no hay que ignorar que ese partido existe y que es una opción. Y mucha gente que apoyó a Bernie Sanders ahora la van a apoyar a ella. Y esta semana de la convención en Filadelfia, la convención del Partido Demócrata, donde Hillary Clinton fue nominada y aprobada como la candidata oficial del Partido Demócrata, En esta semana, pues, lo que ha pasado es que los de Bernie Sanders, muchos protestaron muchísimo, protestaron con sus voces, protestaron cuando habló un ex director de la CIA, llegó a dar un discurso en esa convención y la gente se levantó y empezó a decir no más guerra, o sea, pero muchos otros momentos de protesta en contra del TPP, ¿verdad? Hillary Clinton se sabe que es alguien que le gusta estos tratados de libre comercio, entonces, pero ella ahora dice que está en oposición del TPP porque ha visto que tanta gente que apoya a Sanders lo oponen también. Bueno, en fin, lo que sabemos es que los que apoyan a Sanders estaban muy, muy, muy molestos como en la manera en que la convención se llevó a cabo. Se sintieron silenciados y se pusieron un masking tape sobre sus bocas para mostrar simbólicamente la manera en que han sido silenciados. Muchos en el momento en cuando Hillary Clinton estaba aceptando la candidatura, salieron de la convención en protesta y salieron a la calle para protestar en la calle. Entonces, esta división existe dentro del Partido Demócrata. Es un movimiento que surge por la candidatura de Bernie Sanders. Bernie Sanders mismo, él decidió hacer algo que antes dijo que no iba a hacer, ¿verdad? El día anterior de la votación para que Hillary sea nominada, Sanders dijo que mañana vamos a contar todos los votos. Y después llega ese día y él es el que dice, no vamos a contar los votos públicamente, solo vamos a tener un voto por voz, y entonces no tenemos que tener una votación por cada estado anunciando por quién votaban, ¿verdad? Entonces, pues, en cierto sentido, algunos sientan, tienen el sentido de que Sanders se vendió, y estamos muy decepcionados con eso, pero ni modo, pues. De todas maneras, ¿para cuándo son las elecciones, Andrés? Para el 8 de noviembre, es un martes, sí, el martes 8. 8 de noviembre, bueno, ahí se sabrá la verdad, y seguramente de acá hasta esa fecha, o un día antes de esa fecha, va a ser una campaña más que intensa, ¿no? Sabiendo y escuchando muchas veces los dichos de Trump, unos dichos xenófobos, unos dichos que uno de este lado del mundo puede decir que son dichos para restar votos, pero habría que ver la idiosincrasia del pueblo norteamericano, un poco también como vos decís, ¿no? Es decir, uno puede ver que va a ganar Hillary Clinton, pero con poco margen, ¿no? Digamos, o sea que hay mucha gente que acepta este modo de pensamiento de Trump, ¿no? Y eso es lo peligroso también, ¿no? En estas clases de democracias, ¿no? Sí, pero también no entremos en pensar de que Hillary Clinton definitivamente va a ser presidenta. No es cierto eso. Como digo, si el complejo militar industrial de Estados Unidos, que es una entidad transnacional, si ellos deciden que quieren a Trump a pesar de todo, entonces Trump va a ser el presidente, porque ellos tienen la capacidad de manipular las cosas, de cometer fraude electoral y una combinación de muchas cosas para que el resultado sea como ellos quieran. Así es la cosa. No existe la democracia en este país en ese sentido, de ninguna forma. Bueno. Entonces, más que todo pensamos que ese mismo complejo militar industrial prefiere a Hillary porque ella es una guerrista, ella es alguien que apoya a las corporaciones, a las empresas mismas que forman parte de este complejo. Así que muy probablemente Hillary va a ser la presidenta, pero no porque el pueblo la eligió, es porque este complejo industrial militar la seleccionó. Vamos a estar atentos con respecto, cuando llegue el momento, Andrés, estaría bueno saber qué cantidad del electorado estadounidense está en condiciones de votar, y después cuando llegue el momento, qué cantidad de votantes hubo, ¿no? Por lo menos para también un poco entender de cómo se maneja esa frágil democracia de los Estados Unidos, porque bien sabemos que ganan por muy poco margen, participa muy poca gente, no es obligación votar, digo, hay más de 300 millones de personas en los Estados Unidos, ¿qué cantidad pueden o están habilitados a votar? ¿De qué forma se vota? Estaría bueno tener algo más directamente llegado a la fecha electoral para poder entender un poquito más y para saber los resultados, ¿no? Porque bueno, vos también decís que también existe el Partido Verde. Estamos de todas maneras en la disyuntiva de elegir al menos peor, siempre pasa lo mismo, ¿no? Así es, y es muy triste eso. Porque también sería verdad, bueno saber los resultados del Partido Verde, si ha crecido con respecto a las elecciones anteriores, si hay otros movimientos sociales que crecen, digamos, porque también uno se queda con Hillary Clinton y Trump, pero por debajo también existen movimientos sociales, partidos políticos, confrontando con este sistema político, ideológico, imperialista de los Estados Unidos, guerrerista, y estaría bueno también saber en qué condiciones están esos que vienen surgiendo de abajo, y también el compromiso, como vos decías un poco, que dicen que Sanders se vendió, pero también a ver qué compromiso va a haber más adelante con este hombre que dio que hablar también en estas internas, ¿no? Claro que sí, y en estas internas él tuvo mucho impacto, y la verdad que impactó mucho tanto a las políticas mismas de Hillary Clinton. Ahora, no tanto para que ella seleccionara un candidato a la vicepresidencia que sea muy progresista, como es la compañera senadora Elizabeth Warren. Ella es muy progresista y ella era una de las posibilidades que Hillary iba a nombrar. Entonces, en ese caso hubieran sido dos mujeres, presidenta y vicepresidenta, pero ella no hizo eso. Ella selecciona a este tipo Tim Paine, que representa parte del partido que está a favor de estos tratados de libre comercio, a pesar de todas las protestas que se vio en la convención en contra del TPP, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado. En Democracy Now! También evaluamos el hecho de que él vivió 9 meses en Honduras. Vivió en Honduras en el año 1980. Y en cada elección que él ha estado, siempre nombra esa experiencia en Honduras como algo que le impactó. Inclusive en su discurso de esta semana, al aceptar la candidatura como vicepresidente, él menciona Honduras y dice que por esa experiencia pudo saber qué es lo que es vivir bajo una dictadura, ¿eh? Pero lo que no dijo es que esa dictadura fue impuesta por Estados Unidos. Ni hablar. Él no dijo eso, ¿viste? Entonces. Sí, sí. De todas maneras, también fuera de la convención, tengo entendido que hubo movilización, incluso estuvo la hija de Berta Cáceres, ¿puede ser? Claro que sí, la querida Laura Zúñiga, uh-huh. la hija de Berta Cáceres y de Salvador Zúñiga. Yo estuve con ella justo hace poco más de una semana y ella me dijo que ese lunes iba a viajar primero a Cleveland, ¿verdad? Ella estuvo en Cleveland, uh-huh. en la convención de los republicanos. Y en eso participó en la caravana que fue desde Cleveland hasta Filadelfia. Entonces, ella acompañó a esa caravana. Y en Filadelfia, ella participó en protestas en las calles en contra del sistema de Estados Unidos, que es en contra de la democracia. Che, Andrés, ¿y cómo está mirando esto? ¿Qué visión tiene Amy Goodman con respecto a esto que está pasando en los Estados Unidos? Bueno, la verdad que Amy misma debe responder a esa pregunta, y ella te lo responde en la columna que ella saca esta semana. Buenísimo. La columna que ella saca tiene que ver, ella menciona el símbolo de la campana de la libertad. Es un símbolo de Estados Unidos, que esta campana representa la libertad y es parte del Partido Demócrata en su simbolismo también. pero ella hace una comparación, ¿verdad?, con este símbolo de la campana, y ella habla también de la brecha que existe en el Partido Demócrata entre los progresistas que llegaron a Filadelfia bajo la bandera de Bernie Sanders y los otros que llegaron, que eran delegados de Hillary Clinton. Entonces, y la campana también simboliza esto de la brecha que existe. Bueno, entonces, pero ella también comenta sobre... ella hasta que nombra a Donald Trump como fascista, uh-huh. ella en la columna esta semana se refiere a la gente que dice que el fascismo puede llegar con que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Así que ella muy muy clara en ese sentido, pero también ella como periodista muy dedicada al periodismo siempre quiere dar voz a los sin voz, ¿no? Y por eso ella siempre da chance a Jill Stein. Entonces, en esta semana Jill Stein estuvo en programa de Democracy Now, del Partido Verde. Ella da espacio para una compañera socialista, ¿verdad?, que es parte del Consejo Municipal de la ciudad de Seattle, Washington. Yeah. Entonces, existen socialistas en Estados Unidos, son muy, muy pocos, uh-huh. pero en Democracy Now! Les damos voz. Sí, sí, tengo entendido que existe el Partido Comunista también, así que este, sí. No será la cantidad que uno pensara, pero bueno, que existe, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esto y vamos a compartir también la columna de Amy Goodman un poco para entender esto que está pasando allí electoralmente en los Estados Unidos. Andrés, muchísimas gracias por estar del otro lado. También un gran gusto para mí, Gustavo. Un fuerte abrazo. Bien, así pasaba entonces charlando en los micrófonos de SOS Señal de Radio. Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now! En español, contándonos este tema de la contienda electoral allí en el país del norte. Ahora sí, compartimos la columna de Amy Goodman. The Liberty Bell and the Democratic Party, a tale of two fractures in Philadelphia. Convención del Partido Demócrata en Filadelfia, historia de una grieta. Amy Goodman y Dennis Moynihan. The Liberty Bell, on permanent display here at Philadelphia's Independence Mall, is known for its famous... La campana de la libertad que se exhibe en el Independence Mall de Filadelfia, símbolo de la democracia estadounidense, es conocida por su famosa grieta. La campana fue fabricada en Londres en 1751 y se rajó la primera vez que fue golpeada, por lo que se la fundió y volvió a fabricar en Filadelfia, donde sonó durante alrededor de 100 años en el Capitolio del Estado de Pensilvania, que ahora se conoce como Independence Hall. Años más tarde, la campana se volvió a rajar y finalmente se dejó de utilizar y pasó a tener el significado simbólico que conocemos hoy, de inspiración a los movimientos por la abolición de la esclavitud y el sufragio de la mujer, entre otros. La Convención Nacional Demócrata que se celebró en Filadelfia esta semana también ha inspirado a muchas personas de diferentes movimientos sociales, como los movimientos por el control de armas, la justicia racial y económica y los derechos de las personas queer y homosexuales. Sin embargo, en el momento en que por primera vez en la historia de Estados Unidos una mujer fue nominada candidata a la presidencia por uno de los principales partidos, se ha suscitado una profunda división en el Partido Demócrata. El senador Bernie Sanders aceptó la derrota ante Hillary Clinton y apoyó su candidatura, pero muchos de sus seguidores no lo han hecho. Cientos de ellos se retiraron de la convención a modo de protesta cuando se formalizó la candidatura de Clinton el martes por la noche. The nomination of Hillary Clinton is historic. La candidatura de Hillary Clinton es histórica, tiene muchas posibilidades de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Al final del proceso de votación llevado a cabo durante la convención, se llamó a la delegación de Vermont, el estado de donde proviene Sanders, a subir al estrado para anunciar el voto de sus delegados, luego de que hicieran lo suyo los de Wyoming. La portavoz de Vermont enunció los votos de los delegados y a continuación, Bernie Sanders, cuya insurgente campaña sacudió las estructuras de la monstruosa campaña de Clinton, se puso de pie y tomó la palabra. Madam Chair, I move that the convention suspend the procedural rules. Señora presidenta, propongo que la convención suspenda las normas de procedimiento. Propongo que todos los votos emitidos por los delegados se incluyan en el acta oficial y propongo que se proclame a Hillary Clinton candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Tras las palabras de Sanders, se omitió realizar el conteo final de votos que cada candidato había obtenido y Clinton fue nominada por aclamación. Cheers and applause filled the Wells Fargo Center, while thousands went wild, several hundred well. El estadio Wells Fargo se colmó de aplausos y ovaciones. Mientras miles de asistentes a la convención entraron en estado de euforia, algunos cientos simplemente se retiraron, entonando cánticos y consignas. 300 delegados de Sanders, entre ellos varios de Vermont, que momentos antes habían estado en el estrado junto a él, salieron del estadio y se dirigieron a la sala de prensa para expresar su desacuerdo con el proceso y anunciar la campaña No Voice, No Unity. Sin voz, no hay unidad. La delegada de Sanders, Felicia Tether, afirmó ante las cámaras de Democracy Now. Nunca fuimos bienvenidos aquí, nunca quisieron que estuviéramos aquí, no están escuchando la voz del pueblo y siguen sin tener en cuenta los votos de la población. Le demostraremos al Partido Demócrata que si no nos incluyen y no nos aceptan en su partido, nos iremos y perderán frente a Trump y no será nuestra culpa, sino la de ellos, porque no escucharon a la población, no escucharon a la persona que llegó a la cima desde abajo, simplemente nos ignoraron, nos excluyeron. Muchos delegados de Sanders mencionaron cuestiones en las que discrepan profundamente con Hillary Clinton, desde el apoyo inicial a la candidata al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por su sigla en inglés, y el desconocimiento de su posición actual al respecto, hasta su estrecha relación con Wall Street y su constante y sistemático apoyo a las interminables guerras en Medio Oriente, que continúan expandiéndose. El acto de protesta de retirarse de la convención fue también impulsado por la filtración de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, DNC por sus siglas en inglés, publicados por Wikileaks apenas días antes de la convención. Algunos de los mensajes demostraron que el Comité Nacional Demócrata y su presidenta, la congresista Debbie Wasserman Schultz, hicieron un gran esfuerzo por perjudicar a Sanders y a su campaña. Los correos electrónicos fueron noticia durante todo el fin de semana. El lunes, Wasserman Schultz había anunciado su renuncia a la presidencia del comité. Bernie Sanders acusó durante meses al Comité Nacional Demócrata de favorecer a Clinton a lo largo de la campaña. Ahora, sus seguidores tienen pruebas y muchos llevaban carteles con la leyenda fraude en el momento en que salieron de la convención. The Liberty Bell was decommissioned because of a barely visible hairline fracture. The famous crack in the bell was actually made on purpose. La campana de la libertad dejó de utilizarse debido a una rajadura apenas visible. La famosa grieta que se ve hoy en la campana se hizo a propósito en un intento por repararla. El Partido Demócrata tiene un gran desafío por delante, lograr unir a sus miembros para derrotar a uno de los candidatos a la presidencia más intolerantes y divisivos, según algunas personas, incluso fascista, de la historia moderna de Estados Unidos, Donald Trump. El partido tiene una grieta profunda y visible. La cuestión radica en si puede repararla a tiempo para derrotar a Trump. Bien, y nos comenzamos a despedir del programa de hoy. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur que nos ha permitido estar en su programación. También a la radio web La Viglietti, allí en el estado de Táchira. Y obviamente a todos los medios que nos están retransmitiendo en todas partes del mundo. Les damos una vía de comunicación para con nosotros, sosradio@gmail.com, es nuestro correo electrónico, y también tenés un WhatsApp donde hoy nos podés enviar un mensaje, que es 054-9-221-569-8529. Ahora sí, nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao. La comunicación sigue creciendo muy aceleradamente y SOS Señal de Radio te acerca al mundo. SOS Señal de Radio. Una forma diferente de comunicarnos.